Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, amigos y amigas de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur desde los estudios satelitales en Quito, Ecuador. En algunos momentos más estaremos con una entrevista exclusiva con el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa Delgado. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Aquí, ahora, Contacto Sur, aquí y ahora. Las noticias de América Latina con las voces del continente. 5 años pasaron desde el incendio en el supermercado Icúa Bolaños, que dejó 400 muertos en Paraguay. El anterior viernes, la Corte Suprema de Justicia autorizó que el juicio contra Juan Pío Leiva y Víctor Daniel Paiva, dueños del supermercado, prescriba el 1 de agosto del 2010. Ambos ordenaron el cierre de las puertas del supermercado Icúa Bolaños en medio del incendio. Vamos a escuchar ahora la información que viene con Carlos Goncalves desde Fe y Alegría en Paraguay. Te escuchamos. Comunicación satelital. Adelante. Con la señal. Sí, se me corta. Creo que es mi teléfono. Aguárdame. Estamos con Carlos Goncalves. ¿Nos escuchas? Mi teléfono ya está atiendo ahí de... ¿Sí? Bueno, vamos a retomar la comunicación con Carlos Goncalves desde Paraguay, desde Radio Fe y Alegría. Retomamos nuevamente. Bueno, vamos a ubicar nuevamente entonces a Carlos Goncalves y vámonos inmediatamente con Argentina. Pepe Frutos de Farco tiene ahora la información. Te damos el pase, compañero. Tenemos la comunicación. Bueno, vamos a procurar entonces comunicarnos con Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Ya está con nosotros Farco, adelante. Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. En Argentina arranca otra semana marcada por la presión de los grandes terratenientes para lograr que el gobierno les baje los derechos de exportación de granos, en especial de la soja. Otra vez la soja, el principal cultivo del país, para el que se espera una cosecha récord de cerca de 100 millones de toneladas. El viernes, el gobierno volvió a recibir a la dirigencia patronal del campo y le otorgó varias de las medidas que pedían, como por ejemplo liberar la importación de trigo y maíz, facilitar los trámites de comercio exterior, ventajas para la exportación de carne vacuna y también subsidios para productores ganaderos. Sin embargo, la baja en las retenciones a la soja sigue siendo la obsesión de los dueños de campos. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que no se pueden bajar sin decir de qué otro lugar sacar esos recursos. Para poder reducir una milésima de derecho de exportación, tiene que alguien decir dónde va a salir el dinero, porque ese dinero está dirigido hacia un punto. Esta semana los dueños de campos van a intentar, junto con la oposición, presionar para conseguir que el gobierno nacional sancione una ley para bajar las retenciones. La sensación es que, aunque se les dé todo lo que piden, siempre querrán más y que piensan aprovechar al máximo el golpe que recibió el gobierno con la derrota electoral del 28 de junio pasado. De hecho, la semana pasada realizaron una asamblea pública en la que hubo burlas al gobierno y hasta reivindicaciones al apellido Martínez de Hoz, vinculado a varias dictaduras. Ebel de Petrini, madre de Plaza de Mayo, dice que ya conoce las intenciones de este tipo de discursos. No solo reivindican a la familia golpista y asesina de Martínez de Hoz, se sacan bien la careta. Envalentonados, prepotentes y soberbios, quieren manejar la política y el país otra vez. Ya sabemos bien cómo lo hacen. Esto desde Argentina, volvemos con ustedes aquí de Ecuador. Muchas gracias por la comunicación entonces, Pepe, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Y ahora retomamos la comunicación satelital con Carlos Goncalves desde Radio Fe y Alegría en Paraguay. Te escuchamos, Carlos. Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia de Aler Contacto Sur. 5 grados la temperatura hasta ahora en Asunción y sus alrededores. Y han pasado 5 años, amigos y amigas, de Aler Contacto Sur, del incendio del supermercado Cuabolaños, la mayor tragedia en tiempo de paz aquí en la República del Paraguay. Un año más, 5 años pidiendo y exigiendo justicia, y las víctimas el pasado sábado 1 de agosto han recordado en ese sentido la tragedia y una vez más manifestaron su indignación ante la lenta, tarea que emprende la justicia paraguaya en justamente encontrar a los culpables de este incendio. Mencionemos en ese sentido que fallecieron en aquella circunstancia 400 personas y han quedado cientos de personas más víctimas de esta situación. Y el sábado pasado se llevó a cabo justamente la recordación. En ese sentido se presenciaron una vez más llanto, impotencia, y se han hecho un pedido que continúa hasta hoy día, que paguen los culpables y responsables del siniestro que dejó enlutadas, como decíamos, a cientos de familias. Y en ese sentido, los sueños rotos de miles de personas que han quedado por el camino. En ese sentido, continúa la vigilia de la Coordinadora de Familiares Víctimas del Cuabolaños. Esta mañana, precisamente en tribunales aquí en Asunción, un integrante de la Coordinadora de Familiares Víctimas del Cuabolaños, en ese sentido, daba cuenta de la necesidad de que el Poder Judicial paraguayo haga justicia en ese sentido, y pidió una vez más a los que están gobernando en ese sentido desde el Poder del Estado que reaccionen ante la impotencia y ante la inacción precisamente de la marcha de esta justicia. Mencionemos, Carlitos y audiencia de radio de Aler Contacto Sur, que este hecho enluta y sigue enlutando al pueblo paraguayo. El padre José Luis Carabia, sacerdote jesuita, resaltó que todas las autoridades del país tienen la obligación moral de conocer la génesis de los males que ahondan el dolor paraguayo y buscar soluciones. ¿Qué otras muestras de torturas, abusos, humillaciones y burlas necesita el pueblo paraguayo para reaccionar y solidarizarse con la lucha de las víctimas del incendio? Decía el sacerdote precisamente en ocasión, como manifestábamos anteriormente, al recordarse 5 años de la mayor tragedia en tiempo de paz en la República del Paraguay, el 1 de agosto de 2004, cuando el incendio del supermercado Cuabolaños provocó la muerte de casi 400 personas, y hasta hoy día los responsables de este hecho no están en la cárcel y gozan de la impunidad. Así están las cosas por Paraguay. Volvemos a Mesa Central en Quito, Ecuador. Muchísimas gracias, Carlos, por esa información. Se han cumplido entonces 5 años del incendio del supermercado Icúa Bolaños en Paraguay. Situación que puso de luto al país y que se espera justicia, ya que al parecer los dos responsables del supermercado estarían en libertad el 1 de agosto del 2010. Y ahora tenemos la comunicación con Rommel Gómez desde Radio Progreso en Honduras. Adelante, compañero, con toda la información. ¿Qué pasó este fin de semana en Honduras? ¿Cómo está la situación? Buen día, amigos, amigas de Aler Contacto Sur. Un fin de semana triste para la resistencia popular en Honduras. Se llevó a cabo el velatorio del profesor Roger Vallejo, quien resultó herido el jueves anterior en las manifestaciones que se llevaban a cabo en el marco del paro general de 48 horas convocado por las centrales obreras. Pues desafortunadamente el profesor Roger Vallejo, quien pertenecía al Colegio de Profesores Unión Magisterial de Honduras, COPRUM, falleció en horas de la mañana del sábado. También hay que dar a conocer que el magisterio se enlutó nuevamente debido a que amanecer domingo otro maestro pues resultaba muerto luego de recibir unas 27 puñaladas en su cuerpo. Este maestro, que por el momento no tenemos el nombre, sí se llamaba Martín, pero no tenemos el apellido completo, venía saliendo del velatorio del profesor Roger Vallejo cuando, según dan a conocer los informes policiales, fue atacado por una persona que le propinó pues 27 puñaladas. El magisterio en Honduras, todos los maestros a nivel nacional, pues han tomado esta situación como asesinatos políticos, lo cual los llama a estar alertas, y para este día pues han convocado asambleas en todos los departamentos de Honduras, en todos los 18 departamentos de Honduras, para dar a conocer la crítica situación que se está viviendo. Los maestros pues han manifestado que toman esta situación en represalia a su gremio, ya que a nivel de Honduras pues hay unos 50.000 maestros, es el gremio más fuerte y el que actualmente está sosteniendo la resistencia nacional contra el golpe de Estado. De esta forma pues han argumentado que para esta semana las medidas de presión contra el gobierno de facto se aumentarán debido a estas amenazas y estos atentados que están recibiendo contra sus vidas. A esto se une pues también las asambleas que se llevaron a cabo ayer domingo de la Resistencia Nacional contra el Golpe de Estado, donde se planificaban las estrategias para esta semana, y entre ellas se está dando a conocer que se hará una peregrinación desde los cuatro puntos cardinales de Honduras, y que iniciará desde el miércoles para reunirse durante el fin de semana en ciudades como San Pedro Sula, al norte de Honduras, y también en la capital hondureña, Tegucigalpa. Han manifestado que no tienen miedo a las medidas de represión que se llevarán a cabo por parte de la policía, que ya han sido anticipadas, que se mantendrán en la lucha pese a todo lo que pueda suceder. También, recapitulando en las actividades del fin de semana, ayer en horas de la tarde, pues se llevaba a cabo un concierto, una actividad artística en homenaje a Roger Vados, quien fue de los primeros mártires de esta lucha, que murió en San Pedro Sula hace ya un mes aproximadamente. Murió luego de varios días de participar en la resistencia, pues fue asesinado en su casa. En estos momentos, pues el Magisterio Nacional, repito, está de luto por la muerte de dos maestros durante el fin de semana, compañeros. Listo, Romel, muchísimas gracias entonces por la información. ¿Cómo especificas? Hay algunos detalles solamente referenciales acerca de la muerte de estos dos profesores que estuvieron realizando actos de movilización pacífica en Honduras en resistencia contra el golpe de Estado en ese país. Vamos a estar más informando más sobre la situación que se vive en Honduras. Y ahora tenemos a Diana Bermeo con Deporte Continental. Buenos días, amigos y amigas de Deporte Continental. Arrancamos con Bolivia. Desde Herbol, Ángela Paza con información deportiva. A la cabeza de su presidente, Sergio Asbun, el club The Strongest anunció que presentará una queja contra Bolívar ante el Consejo Superior de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Hace un par de días, el presidente de Bolívar, Administración e Inversiones Sociedad Anónima, Marcelo Claure, pidió a la hinchada no asistir al clásico paseño como medida de protesta ante el fallo en contra que emitió el Tribunal de Justicia Deportiva, quitándoles el título de la apertura. El llamado de Claure provocó poca asistencia del público celeste y, a consecuencia, los aurinegros piden un resarcimiento económico. Para Deporte Continental, Ángela Paza, Herbol Deportes. Y hasta aquí Deporte Continental, nos volvemos a escuchar en la segunda edición de Aler Contacto Sur, Carlitos. Sí, Diana, muchísimas gracias por esa información. Atención a las radios y coordinadoras satelitales en América Latina y el Caribe. El presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado, ha confirmado su presencia en las instalaciones satelitales de Aler para las 7 de la mañana con 30 minutos, hora de Ecuador. Una entrevista que va desde las 7:30 hasta las 8:30, hora de Ecuador. Atención a las radios y coordinadoras satelitales. Sumarse a esta transmisión de una hora con entrevista exclusiva al presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado. Y al cierre de la primera edición de Aler Contacto Sur, nos vamos hasta Guatemala. Comunicación inmediata. Adelante. Gracias, muy buenos días compañeros, desde Guatemala les saludamos. A inicio del ciclo escolar, la ministra de Educación María Ordóñez de Molina decidió retrasar por 2 semanas las actividades educativas en todas las escuelas públicas del país, asegurando que con esto cada centro educativo se comprometía a terminar el ciclo lectivo el último día hábil de octubre. Sin embargo, por la llegada de la gripe AH1N1, hizo que durante la segunda quincena de junio nuevamente se suspendieran las clases en todas las escuelas, tanto públicas como privadas, por orden del Ministerio de Educación, lo que da como resultado un mes de suspensión de clases, y por lo tanto el ciclo culminará a mediados de noviembre. Ante la situación, Francisco Javier Guerra Paso, supervisor de educación, afirmó que por hoy la ministra no ha informado sobre la reposición de las clases perdidas tanto a inicios como a mediados de año. Hasta el momento no tenemos ningún conocimiento, ningún oficio que nos haga constar en qué fecha se va a finalizar el ciclo escolar. Sin embargo, entendemos y reconocemos que esa pérdida de tiempo tendrá que recuperarse. Es posible que se finalice a finales de octubre y la entrega de papelería pueda ser en la primera semana de lo que estamos contemplando nosotros. Y hablando de la gripe AH1N1, Guatemala tenía hasta el sábado último 528 personas infectadas y ya ha registrado 10 muertos, y la última víctima fue un bebé de un año. Y al parecer el virus llegó para quedarse, de tal manera que las autoridades tanto de salud y gobernación como la cartera educativa le han restado importancia, a pesar de que los más vulnerables ante la presencia del virus son los niños y las niñas, así como las personas de la tercera edad. Para Aler Contacto Sur, informó Marco Antonio García desde Radio Chortí. Volvemos con ustedes, compañeros. Muchas gracias a Marco por esa información desde Radio Chortí en Guatemala. Así concluimos esta primera edición de Aler Contacto Sur, pero en 15 minutos. Regresamos con la entrevista exclusiva al presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado. Atención a las radios y coordinadoras satelitales. Regresamos entonces, con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.